al Señor, que me vigile bien por donde voy. Yo no sé si esta es mi maldición, o mi bendición, o mi perdición. De la calle soy, de la calle soy, pa' la calle voy, de la calle soy. En la guerra de la calle voy sobreviviendo, muchas cosas raras viendo, te lo juro que este es el infierno. Esta es la escuela donde tuve que aprender, no hay amigos, no hay pan aquí, en nadie se puede creer. Donde la mano derecha corta la izquierda, donde si fantamea no se come mierda, donde los tiros son el pan de cada día y hasta una gata se presta para hacer la fechoría. Tengo los cangris disfrazados en cada esquina, si te veo nebuloso no te va a dar ni cosquilla. Estas son reglas, no es cosa de la babilla, y si no te identifica mi convierte a ti te pilla. Todos los días le pido al Señor que me vigile bien por donde voy. Yo no sé si esta es mi maldición, o mi bendición, o mi perdición. De la calle soy, de la calle soy, pa' la calle voy, de la calle soy. Es muy barrio, mientras uno duerme, en otro forman balacera. Ya cada minuto vemos sangre en la acera. Las balas corren y las calles están calientes. Se pierden vida y muchas de ellas son personas inocentes. En este mundo donde rico vivo y nadie escucha al pobre, y en la calle es que se aprende a cómo se bate el cobre. El vecinito mío, el chamaquito aquel bien tranquilo, lo pillaron en el aeropuerto con 70 kilos. El gordito aquel que cuando hablaba daba gracia, hoy está preso y desde adentro controlan la mafia. Que alguien me explique si esto es vida o estamos en el infierno. En este mundo donde no confiamos ni en el gobierno. Hemos visto padres que a sus hijos no les dan cariño, y hemos escuchado de sacerdotes que han violado niños. Son profetas predicando la moral en calzoncillo, y ya los chamaquitos a 13 años dan gatillo. No juzguen al alcohólico ni al adicto, pues son personas que todavía no saben de Cristo. No sé si esta es mi maldición o mi bendición. Dios mío, líbrame de toda tentación. Todos los días le pido al Señor que me vigile bien por donde voy. Yo no sé si esta es mi